Seguimos en las voces del consorcio. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 410-4602 o 410-4603, hacer consultas o sugerencias. Y justamente en cuanto a esto, José tiene un anuncio para hacer. Así es. Bueno, la producción ha propuesto a la audiencia la posibilidad abierta de participar. ¿Qué quiere decir esto? Que propietarios de propiedad horizontal, encargados de edificios y administradores que no estén asociados a la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, o que sí lo estén, las dos posibilidades, podrán participar de nuestro programa de las voces del consorcio. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, se va a hacer, por supuesto, que individualmente mandarán un mail presentando sobre qué tema quieren hablar, qué propuesta quieren realizar. El mail es, por supuesto, tomen nota, lasvocesdelconsorcio@gmail.com. Las voces del consorcio todo junto, con minúscula, @gmail, que es G-M-A-I-L, ¿no? gmail.com. Bueno, ustedes allí, al correo, pueden manifestar su deseo de participar en el programa. Como les digo, ya sean gente que viva en los consorcios, propietarios de propiedad horizontal, encargados de edificio en actividad o inclusive jubilados que han tenido experiencia en propiedad horizontal, administradores que no estén asociados a la cama o que sí lo estén y también quieran participar, porque a nosotros por ahí se nos ha escapado de poder invitar a todos. Entonces nos tienen que mandar brevemente unas líneas sobre el deseo de participar en el programa. ¿De qué tema quieren hablar? ¿Qué propuesta quieren realizar? En el caso, muy probablemente, de los propietarios, ¿no? O de, también de los encargados o de los administradores. ¿Qué propuesta quieren realizar? ¿Cuáles son las soluciones a problemas en la propiedad horizontal? Bueno, para todo esto nosotros estaremos abiertos. Ustedes nos mandan el email, nosotros lo evaluaremos. Probablemente, en algún caso, si la situación lo amerita, haremos una entrevista previa a la visita a la radio y después con mucho gusto. Esto no quiere decir de que no haya libertad. Va a haber total libertad para tratar y opinar. Pero nosotros lo que queremos es que sea para sumar, no para restar. Esa es la idea fundamental. Basándonos en que todos los sectores se necesitan, están interrelacionados. Los propietarios necesitan del encargado, necesitan de un administrador. Los encargados, por supuesto que necesitan de los propietarios, y reciben sus órdenes del administrador. Y el administrador, para también poder trabajar, necesita de los consorcios, de los propietarios y de los encargados. Así que si los tres sectores estar interrelacionados, bueno, es evidente que la mejor manera de trabajar es que sea en armonía, con propuesta de solución de los problemas que realmente existen. Es decir, no vamos a negar de que no hay problemas, los problemas existen, pero lo que se necesitan es propuestas, ideas, maneras de ver la posibilidad de solucionar los problemas que se presenten o se planteen. He leído en el boletín de Pequeñas Noticias que la presidenta de UCRA, a nivel nacional, creo que señora Jiménez, dijo que el problema es que ellos no estaban enfrentados con los encargados, que los que estaban enfrentados es con los administradores. Y yo, todo referido inclusive a un tema muy puntual, que es las paritarias. Y yo creo que la señora está sanamente equivocada. ¿Y por qué lo digo? Porque el problema no puede ser con un sector que no define. Es decir, acá con quien puede estar enojados los propietarios es con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el que pone las pautas. ¿Y por qué el Ministerio de Trabajo cita a organizaciones de administradores? Porque para ellos el representante legal del consorcio, visto la actual vigencia de las leyes, son los administradores. Pero además, quizás esto da para discusión, y acá lo hemos dicho, y acá inclusive el presidente de la Cámara de Administradores lo ha dicho. Es decir, tampoco hay una representación de los administradores en las paritarias, sino que hay algunos sectores, y que fundamentalmente son de la capital federal, o sea que no hay un análisis federal del tema, que son realidades distintas. Así que yo un poquito quiero decir de que acá no podemos hablar de que tal sector es enemigo de tal otro sector. Esto nos lo tenemos que sacar de la cabeza, porque si pensamos que vamos a actuar entre enemigos, y bueno, esto va a ser una guerra que no tiene fin y que los únicos resultados que va a traer es destrucción. Eso es lo que traen las guerras, destrucción, enfrentando enemigos. No. Vamos a hacer propuestas constructivas, la idea y con el objeto de sanear, mitigar o darle solución definitiva a los problemas. Esa es la idea, esa es la propuesta, y esta es la nueva apertura que queremos dar desde el programa Las Voces del Consorcio hacia la comunidad consorcial. Bueno, tenemos, como decíamos, la presencia, la visita del señor Néstor Mucci, presidente de la Cámara de Administradores, que nos va a noticiar de las últimas novedades de la Cámara en su diario Trabajo y Gestión. Bueno, José, desde ya, lógicamente, estamos trabajando, como siempre, en cosas nuevas, en cursos de capacitación, en seminarios. Tenemos previsto para los próximos meses cursos para los empleados de las administraciones. Se está diseñando todo ese proyecto. Ya se lanza en julio. Inclusive también un seminario para administradores en ejercicio a nivel universitario. Ajá. Eso lo estamos trabajando, y creo que en la próxima salida nuestra, ya en julio, si no antes, tendremos novedades. ¿El curso para empleados es solamente para empleados que están trabajando actualmente en las administraciones? ¿O preferentemente, es... Ajá. Preferentemente, quizás no lo cerremos, es muy probable que no lo cerremos, es buena la pregunta, pero sí es interesante que las administraciones capaciten, y todos aquellos que tenemos o han tenido empleados, sabemos que la formación, hay veces es muy difícil encontrar gente que trabaje, por ahí ponen mucha actitud, pero le faltan los fundamentos. Uh-huh. Entonces, ahí está dirigido a esa necesidad que tenemos. Bien. Justamente yo comentaba anteriormente, fuera de la charla, que hoy acabamos de firmar un convenio con el Secretario de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón, uh-huh, el profesor Néstor Lofrano, donde nosotros, un convenio de colaboración que tenemos con las escuelas 9 y 10, que son nocturnas. Las de formación profesional. Las escuelas de formación profesional. Ahí se desarrollan cursos de propiedad horizontal. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos un convenio de colaboración donde, por ejemplo, aportamos todo el material didáctico, los invitamos a cursos nuestros, y a la vez también tenemos la posibilidad de obtener personas que quieren trabajar en el carácter de pasantes. Ajá. Bueno, hoy se firmó el convenio, que ya lo tenía la Cámara, y bueno, se extendió por un plazo de 2 años más. Bien. Es apoyar a las escuelas de formación. En las escuelas de formación ya están en curso estos cursos, ¿vale? Sí. Están justamente... ¿Son anuales? Son anuales. Uh-huh. Justamente esas escuelas tienen son de carácter anual. Bien. Y todo esto tiende a formar un mejor sector. Yo lo escuchaba recién a José, y tan acertado está, en que los sectores cada vez nos tenemos que capacitar más. Desde los administradores... Muy bueno el trabajo también que hace UCRA acá, UCRA Mar del Plata. Y los encargados, lógicamente, ya de por sí lo hacen, ¿no? Entonces, es fundamental esto de capacitarse porque hace para, qué sé yo, desempeñar muchísimo mejor la función. Sí, yo lo escuchaba, José, atentamente en lo que comentaba hace un rato. Creo que la clave está en el trabajo en equipo. En realidad es un equipo, como si fuera un equipo trabajando, ¿no? El administrador, el encargado y el consorcio. Yo no me voy a cansar de decir una cosa siempre. Cuando ese equipo funciona, ese edificio funciona bárbaro. Claro. No cabe la menor duda. Porque se asumen los problemas, porque problemas hay en todos los edificios, uh-huh. Es así, pero bueno, se trabaja en conjunto y se llevan adelante los temas. Una de las cosas que muchas veces evaluamos, y lo evaluamos en los propios consorcios, inclusive por lo que nos dicen en cada visita a los administradores, y en las charlas, cursos que da la UCRA Mar del Plata, es que por ahí hay mucha gente con muchas inquietudes, pero no participa. No participa en las asambleas de consorcio, en las charlas y en las oportunidades que le da la UCRA tampoco dan opinión, los pocos que dan opinión por ahí es críticas más que otra cosa, y hay gente que por ahí, muy valiosa, que tiene opinión y puede dar opinión, pero no sabemos por qué rara razón no se anima a darla. Uno puede sumar, bueno, alguna situación de timidez, de no querer hablar ante los demás, porque por ahí se habla en lo que se dice radio pasillo, ¿no? Por ahí se habla que algunas veces inclusive puede haber alguna propuesta interesante, pero lo importante es acercar propuestas. Por eso es que acá la producción del programa, con muy buen sentido, ha abierto esta otra posibilidad, de lo cual estamos divididos, ¿no? Hay algunos que son muy optimistas y otros que no tanto. Porque, como también hablábamos fuera de micrófono, desgraciadamente la participación es uno de los problemas en lo cual más carecemos, ¿no es cierto? Sí, yo te diría que sería muy importante que en alguna oportunidad vos invitaras a algún sociólogo, ¿no? Porque yo creo que es una cuestión para analizar. La participación es difícil en cualquier institución, ¿eh? Sí, sí. Y el trabajo. Y desde ya, que la gente que dirige o la gente que trabaja pone toda su buena voluntad. Nosotros nos han invitado, la gente de la UCRA, hemos participado y vemos la voluntad que ponen. Yo en eso estoy, tanto la gente que nos acompañó el día que estuvimos ahí en la biblioteca, fue una cosa muy interesante. Porque realmente en el país creo que Mar del Plata da punta también en esto. Es decir, se charlan los sectores en una mesa. Y eso es muy importante. Uh-huh. Yo me voy a cansar de decir que, lógicamente, y por eso tenemos, está en vías de concreción, porque la federación se largó con ese objetivo de federalizar y analizar los distintos problemas que nos pasan. Porque todo se soluciona, entre comillas, en Capital Federal. Y no se sientan a hablar. Y estoy seguro que la propiedad horizontal en el futuro vamos a tener nosotros una ley. Y va a haber modificaciones también a favor de los consorcistas. Es decir, estamos trabajando una ley de hace 61 años, que genuinamente es buena, pero necesita algunas correcciones. Es una actualización. Claro. Veremos qué pasa en los próximos años, ¿no? Realmente estamos que no podemos continuar, hay veces proyectos porque estamos de elección en elección, que asumen a los 5 meses, que bueno, es todo un problema acá, estamos en elección permanente, ya estamos mirando el 2011. Así que estamos conversando con el presidente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, Néstor Mucci, que le pedimos que se quede un ratito más. Y vamos a pasar a... Y vamos a pasar a una pausa. En un ratito nomás volvemos con las voces del consorcio. Sony SRL, ascensores y bombas de agua, instalación, modernización, mantenimiento preventivo, servicio de funcionamiento, garantía y seguridad. 12 de octubre 5628, teléfono 481-9995, celular 155-21-1590. Bisoni SRL. ¿Imaginó un sistema de control de su gestión? Bienvenidos a SEO, Administrador de Expensas y Haberes. Otro producto Buró, Negocios y Servicios. Hipólito Yrigoyen, 2756. Teléfono fax 493-4491. Las voces del consorcio. Un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Seguimos en las voces del consorcio. Recordemos el número de teléfono, es el 410-4602 o 410-4603. Pueden escribirnos al correo electrónico lasvocesdelconsorcio@gmail.com. La despedimos a Andrea Leguizamón, quien está dejando su puesto hasta mañana, y le damos la bienvenida, con un cantito, ¿no? Le damos la bienvenida al operador técnico Darío Sorich, quien se está haciendo cargo en estos momentos de la operación técnica. Muy bien, y vamos a continuar en la charla que estamos manteniendo con el presidente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires, Néstor Mucci. Y se constituyó la Federación de Administradores, cámaras, asociaciones y demás. ¿Cómo fue la base del acuerdo y cuáles son los pasos a futuro? Vamos a hacer un poquito de memoria. Esto surge a raíz de una inquietud de la Cámara acá de la Provincia de Buenos Aires, en el sentido que nosotros encontrábamos que hay cuestiones que son comunes en el interior, pero que no están plasmadas en la realidad, y solamente Capital Federal realiza y hace y deshace, digamos, así es concreto. A través de inquietudes que tuvimos, consultamos con la gente de Córdoba, de Rosario, de Bahía Blanca, tuvo un muy buen eco. Tuvimos la primera reunión en el mes de marzo, donde quedamos comprometidos a crear la federación. Esa federación tiene que tener, ya está en trámite, digamos, se creó en esa fecha, nada más que hay que plasmarla en una próxima reunión en Córdoba. Nosotros en el mes de agosto, segunda semana o tercera, estamos realizando una reunión en Córdoba, en Villa Carlos Paz, donde se van a incorporar otras provincias. Muy probablemente se incorpore, casi seguro, Mendoza, Tucumán, probablemente Catamarca. Y bueno, entonces nosotros vamos a tener tres reuniones anuales en principio. Que va a ser de carácter rotativo, le tocaría a los rosarinos ahora o los bahienses, ¿no? En esas reuniones se va a ir ajustando todo ese accionar. ¿Cuál es el objetivo? Justamente lo que hablábamos hoy, de tratar de nosotros obtener una ley, no le quepa la menor duda, en sus jurisdicciones o a nivel nacional, como sea, ¿no? A nosotros, si saca la ley Córdoba, bienvenido sea. Siempre va a ser un punto de partida para todos los demás. Es un precedente. Exacto. Y de ahí en más, trabajar junto en la capacitación y trabajar junto con los demás consorcistas, viendo otras realidades, porque las realidades del interior, ya le habíamos hablado, son distintas a las de Capital Federal. Y bueno, en eso estamos trabajando. Hay una cosa que es elogiable, ¿no? Cómo rápidamente se pusieron de acuerdo y lograron formar esta federación. Porque yo tengo entendido y recuerdo que hubo esbozos importantes hace unos cuantos años atrás para lograr una federación que no se logró plasmar, tal vez por intereses particulares, calculo yo, pero donde puede ser de que se haya perdido algún valioso tiempo. Lo importante es que ahora se ha podido sustentar. Exacto. Y yo tenía la sede, se estableció acá en la ciudad de Mar del Plata. Si bien, si las necesidades lo harían que se traslade, no hay ningún inconveniente. Uh-huh. Es decir, ya está, digamos, el borrador de la federación se envió a cada parte para su análisis. Pero es fundamental esto del acuerdo, porque realmente yo quería evaluar en estos meses, a ver cómo reaccionaba después de haber pasado la primera reunión. Uh-huh. Bueno, sigue todo latente, uh-huh. Al contrario, con algunas oportunidades para otras provincias. Y bueno, estamos trabajando, esto va a llevar tiempo, claro. No cabe duda. Sin duda, pero lo que ayuda a estas cosas, así como hablábamos de la necesidad del administrador individualmente de lograr mayor capacitación, y esa lograrla a través de los colegios y demás, también se necesita de la unión de las cámaras y de las asociaciones de administradores para poder, bueno, tener una participación mucho más activa, lo cual es uno de los objetivos, tener más presencia en algunas disposiciones que se determinan en Capital Federal. Vos sabés cómo es esto. En el tema de las entidades, surge que ha habido gente histórica, gente ya mayor, trabajando y trabajando muy bien. Lógicamente, todo este periodo de transición, donde aparecen nuevos dirigentes, hay que llevarlo a cabo. Con gusto vimos en el caso de Córdoba que venía gente nueva, estaba la gente de años y la histórica. La histórica. Uh-huh. En cada uno había la histórica. Uh-huh. Y por otro lado venía gente nueva. Uh-huh. Y eso hay que plasmarlo porque es muy bueno. Uh-huh. Es muy bueno, es decir, no se puede dejar de lado a la gente que tiene su experiencia y por otro lado incorporar a los nuevos. La experiencia y nueva energía. Nueva energía, exacto, exacto. Y vienen con otra capacitación, porque incluso los administradores, algunos administradores que se han capacitado, estoy hablando del caso del interior, ya venían con otro tipo de formación, han venido ingenieros, es decir, hay otra visión, pero todo eso hay que sentarse y discutirlo. Por suerte, arrancamos. Hay que llevarlo. El transitar es lo más difícil. Sin duda. Lo importante es que puedan tener diálogo y poder llegar a manifestarlo. Y de allí, bueno, todo este tipo de entidades necesita tiempo, como recién vos lo manifestabas, ¿no es cierto? Porque necesita un tiempo de sustentación, cada una tiene una realidad distinta, cada una tiene una visión distinta, y bueno, para aunar ese tipo de criterios se necesita una maduración, ¿no? Exacto. Hay jurisdicciones que la mayoría de los administradores son abogados, en otros casos no es así. Se dan características totalmente distintas, ¿no? Por lo tanto, agrupar eso es difícil. Fue muy, ¿cómo podría decir? Yo no hablé con todas las entidades de Capital Federal, pero con algunas fue bien recibido. Uh-huh. Fue bien recibido. Es decir, acá está el interior, queremos que nos escuchen. Bueno, una cosa más que pasa en el país y decimos acá está el interior, ¿no? Pero bueno, es cuestión de trabajar, no va a ser fácil, pero por lo menos se planteó Córdoba, se va a realizar en Córdoba. Y antes de fin de año se hará, supongo yo, que le tocará a Rosario o a Bahía o a las entidades que ingresen. Uh-huh. Y bueno, y como manifestamos, también cada una de estas entidades se maneja en ámbitos distintos donde las realidades de todo tipo, de los consorcios, laborales y demás, son distintas. No es la misma realidad Mendoza, que Mar del Plata, que Córdoba, que Rosario, que Bahía, que La Plata. Cada una tiene su particularidad. Y bueno, es importante que cada una la haga ver esa particularidad y ver la manera en que se puedan manifestar. Yo supongo que con el tiempo iremos plasmando distintas comisiones de análisis, ¿no? Para poder ir relacionando los temas, ¿no? Se me está ocurriendo en este momento, es muy probable que hagamos eso. O sea que, caso Córdoba, tiene particularidades muy parecidas a la nuestra con Carlos Paz, claro. Con Villa Carlos Paz, pero por ahí no Córdoba capital. No Córdoba capital. Claro. No Córdoba capital. Claro. Así que, y Bahía, que nos han comentado, Bahía es totalmente distinto a lo que es Mar del Plata. Claro. Esto también va a traer, me imagino, presumo, una mayor participación inclusive de ciertos tipos de organizaciones que participan de la Cámara de Administradores de la Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, La Costa se va a interesar muchísimo más en estos temas, me imagino. La Costa participó en la primera reunión y nosotros estamos a punto de designar delegados en cada sector de la costa y donde tenemos en la zona serrana, si es posible. Ajá. Sí, ese es un tema que creo que en el día de mañana lo vamos, el miércoles que viene lo vamos a resolver. Se me está ocurriendo ahora, ¿no? Una pregunta. ¿En qué se benefician los consorcistas con el armado de una federación? Viviendo acá, pensando en las patas, ¿no? Acá hay una cuestión que nosotros objetamos, que quizá no lo decimos, pero nosotros lo objetamos la forma que se discuten las paritarias. Uh-huh. Prácticamente es como si hablara un consorcista. Nosotros le estamos diciendo que no es la forma, no hablamos del fondo, sí. Si existe un aumento o no a un encargado. Hablamos de la forma como se discute. No estábamos de acuerdo, y no estamos de acuerdo. Uh-huh. Eso lo hicimos ver con la entidad que nosotros estamos relacionada de Capital Federal. Cuando nosotros consultamos al interior del país, piensa lo mismo que nosotros. Uh-huh. Es decir, tanto Córdoba como Rosario, como Mar del Plata, no participan, la Cámara de la Provincia de Buenos Aires no participa de las paritarias. Por lo tanto, creemos que no son las formas como se deben manejar. Incluso, le digo más, en charlas que hemos tenido no tenemos problema e inconveniente que participen los consorcistas. No es. Pero uno de los temas fue en las paritarias. Ajá. Largamos con ese tema. O sea que en ese sentido se beneficia el consorcista. Claro. Y el otro tema es la capacitación del administrador. Y más o menos llevar a cabo, digamos, un orden dentro de los administradores. Se tiene en cuenta aquello que yo me acuerdo que, y acá lo hizo presente Yardina, que años atrás hubo un convenio de capacitación mutua de Suter con la Cámara para los trabajadores de propiedad horizontal. ¿Puede existir este tipo de cursos de capacitación? Sí, podría existir, habría que ver, habría que analizarlo, es muy buena... Habría que charlarlo con Yardina, ¿no? Sí, sí, sí. Hay cosas que son comunes, que se podrían charlar. Son de interés común, sí, indudablemente. Sí, indudablemente. El convenio colectivo nomás habla, ¿no? Porque lo menciona constantemente al administrador, el convenio colectivo de Suta. Mm. En cuanto a de quién deben recibir las órdenes, cómo, a quién se debe dirigir el encargado y demás, ¿no? José, vos estás tocando una cosa muy interesante, porque hay veces se diluye quién tiene que mandar, y ahí es donde está el problema. Es un tema interesante, es una buena propuesta. Nosotros, y acá lo han dicho tanto administradores como... los asesores jurídicos, los abogados, que el órgano soberano número uno es la Asamblea, y que desgraciadamente no está aprovechada, y no está aprovechada por sus principales interesados, que son los copropietarios, y donde allí es donde se ve la participación activa y amplia del propietario. Bueno, de ahí emana, como si fuera una pirámide, las distintas disposiciones de autoridad, ¿no es cierto? De la Asamblea, la autoridad delega en el administrador, el administrador es el que imparte las órdenes al encargado, el encargado a los ayudantes, cuidado, eso es un temita que... O sea que el administrador le da las órdenes al encargado, y el encargado a su vez a los ayudantes y colaboradores. Y también el administrador, y mucho depende de... hay una realidad de que así lo indica la relación de los administradores con los consejos de administración. Algunas veces está tipificada en reglamento de copropiedad y otras no. Pero aunque la ley no habla de consejos de administración, es evidente que la práctica actual hace de la vida a los consejos de administración una necesidad dentro de la propiedad horizontal. Totalmente de acuerdo. Mm. Siempre digo que los consejos de administración es una herramienta fundamental de colaboración para el administrador y de asesoramiento también. Acá hubo un asesor que lo dijo, un asesor legal, un abogado, que lo dijo con todas las letras y me parece también bueno decirlo, que los consejos de administración son muy importantes, pero tienen que tener algo de idoneidad y capacidad, porque si no, no sirven de nada. Y en parte también hay un hecho de razón en esto, ¿no? No cualquiera y por simple voluntarismo puede integrar un consejo de administración. Un consejo de administración hace a tener una responsabilidad y un trabajo, ¿sí? Y que se debe realizar con la mayor idoneidad. Sí, justamente, porque vos fíjate que el trabajo tiene que ser permanente. No tiene que ser una vez en la temporada y dice, a ver, ¿qué hicieron? No es así. No es así. El trabajo que hace UCRA con respecto a la docencia, a mí me parece muy bien, y la Municipalidad General Pueyrredón, me parece muy bien, porque entonces cada uno va a saber que ese trabajo de acompañamiento al administrador, también de verificación, esa es una cuestión que es buena, es bueno, hace mucho todo más sano. Bueno, muy bien. Hemos tenido una amplia y variada charla con el presidente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, que no viene mal, que siempre es bueno que las instituciones se expresen por medio de sus representantes, en este caso el presidente, en todos los aspectos, en el aspecto en lo que están haciendo y en las cosas puntuales sobre sus actividades, inclusive, como estábamos hablando ahora, de algunos tipos de problemas o conflictos y la manera de solucionarlo. Néstor Mucci, muy agradecido por tu presencia. Por favor. Y bueno, y como siempre, estamos siempre informados de cualquier novedad que ocurra con la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal y sus actividades cotidianas, digamos. Te agradezco y desde ya cualquier novedad te la hacemos llegar. Muy bien, gracias. Gracias. Justamente hace un ratito nomás estábamos mencionando estos seminarios que realiza en conjunto la UCRA Mar del Plata y la Dirección General de Relaciones con las ONGs. Recordemos que el próximo encuentro es el 25 de junio, se va a tratar el tema liquidación de expensas. Bastante amplio, o sea, dentro de ese tema se van a tocar muchos otros temas legales y los va a tratar el contador público José Luis Estela, el contador público nacional. Recuerden, esto es el 25 de junio, según nos comentara la señora Ana María Huerta, no hay posibilidad de inscribirse, estos cupos ya han sido cubiertos, pero bueno, recuerden este ciclo de seminarios que está llevando adelante la UCRA Mar del Plata con la Dirección General de Relaciones con las ONG de la Municipalidad. Y siendo tan interesantes estos cursos y demás, sabemos de que se procede a grabar, así que es muy probable que después haya desgrabaciones con el objeto de aquellos que no pudieron participar activamente, tengan una información acabada de lo que se trató en este seminario. Exactamente. En un ratito nomás volvemos con las voces del consorcio. Si quieren hacer alguna consulta, pueden hacerlo a los teléfonos que ya anteriormente he nombrado. Las voces del consorcio.